el permiso de todos, voy a empezar a cantar. Para contarle los hechos de un agente federal que fue Cuauhtémoc Miranda. Lo mató un cabo aduanal. En la garita de Ochoa, municipio de Camargo, estaban los celadores su cargo desempeñando cuando llegó un federal por el jefe preguntando. El cabo Polo Villarreal, voz de mando en el servicio, le preguntó muy sereno: ¿qué se le ofrece, mi amigo? Soy el oficial de turno para servirle, le dijo. Soy agente federal, contestó muy altanero, y quiero notificarte que el contrabando que llevo van a pasar los camiones. Diles a tus compañeros como los hombres derechos. El cabo le respondió: así no puedes pasarte, ¿en qué papel quedo yo? Acuérdate que a los hombres los justifica el honor. El agente muy liviano desenfundó en un momento aduana, dicen que fue más violento, 7 veces disparó y el agente cayó muerto. Ya con esta me despido, pero quiero su atención, nunca utilicen la fuerza cuando alguien tenga razón. El hombre que es de vergüenza